Martes 5 de diciembre. Se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Del Evangelio según San Lucas. En aquella hora Jesús se llenó de la alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Comentario al Evangelio por Fray Michel. Para hacer el discernimiento sobre nuestra situación personal, social y religiosa, y hacerlo con rectitud de corazón y por tanto con ojos positivos, debemos ser humildes, sencillos y escuchar la voz del Espíritu Santo. Esto es lo que hemos hecho en esta primera etapa del Sínodo de la Sinodalidad. A esto invita el Papa en esta nueva etapa. Apoyado en la esperanza, Abraham creyó contra toda esperanza. Les recordó San Pablo a judíos y gentiles en su carta a los romanos. La clave para vivir con esperanza es la confianza en uno mismo y como creyentes en Dios. Abraham, porque creyó en sí mismo y en Dios, esperó. No es fácil desarrollar la vida entre la espera y la esperanza. Apoyados en la fe y fortaleciendo la esperanza, pidámosle a Dios que fortalezca la confianza en nosotros. Y con una renovación personal y comunitaria, vivamos este Adviento de la Sinodalidad. Que nos conceda una visión limpia y serena para clavar nuestra pupila en quien es el único que merece ser visto y contemplado: Jesucristo. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.